Antes de escaparse en un descapotable con Luis, Telma nos cuenta qué pasa en el mundo. Internacionales con Telma Luzán. Acá. En Todos en Cuero. Y ustedes saben que cuando suenan los acordes de la marcha de las Fuerzas de Mar de la República de Lituania, es porque llega Telma Luzán a contarnos todo lo que está pasando en el mundo internacional de todo el planeta. Hola, Telma. ¿Cómo están? Muy bien, preocupados por Leopoldo. Bueno, no te preocupes, que fue juzgado como corresponde. Bueno, Leopoldo, después de su correspondiente juicio con su correspondiente defensor. Estamos hablando de Leopoldo López. Sí, el venezolano Leopoldo López, que fue uno de los responsables en febrero de 2012, perdón, del 2014, el 12 de febrero del 2014, de no solo las manifestaciones violentas, sino de la muerte de tres personas. ¿Por qué fue el responsable? En parte porque el día anterior él hace una arenga por televisión, bastante agresiva, diciendo que no se junten todos el 12 a manifestar en contra del gobierno. Bueno, eso sería normal en cualquier democracia, que alguien llame a protestar. Claro. Pero el tema es que él mismo dice que a lo que es conocido como la salida, él ya lo llama la salida del gobierno de Maduro, con un plan que es un derrocamiento a un presidente que había sido elegido un año atrás, en forma democrática y en forma mayoritaria. Hay que recordar que esto fue en el año 2014, en el año 2013, en abril, primero gana el presidente Maduro por poca diferencia, sí, con Henrique Capriles, que era el candidato que se le oponía. Pero en diciembre del 2013 hay unas elecciones municipales en donde el Partido Bolivariano gana por amplio margen. Y en este momento es donde la derecha venezolana decide, de alguna manera, se da cuenta que a medida que pasa el tiempo, las elecciones van ampliando la diferencia en lugar de cerrándola, y en ese momento deciden, bueno, que la única manera de sacar un gobierno bolivariano es por medio de la violencia. Entonces, a pocos meses, yo había contado hace un tiempo, primero hay en Táchira unas manifestaciones contra el gobernador, y poco tiempo después se llama a esta marcha del 12 de febrero. Hay, te digo, videos, hay, bueno, por supuesto se ve la arenga por televisión, hay un montón de pruebas donde se ve que el líder de esta marcha era Leopoldo López. A los Ahora, seis López, días... Telma, López es más agresivo que Capriles, digamos, como sí, oposición. Sí, totalmente. Bueno, es un hombre, digamos, estuvo en el golpe de Estado fallido del 2002, fue miembro de PDVSA en los gobiernos anteriores a Chávez, o sea, cuando PDVSA prácticamente se estaba privatizando. Es un hombre de una larga trayectoria, si bien es un hombre joven. Porque antes de Chávez, me llama la atención, es un tipo muy joven. Es un tipo joven. ¿Es el hijo de alguien? Él es de una familia digamos, una familia muy rica de Venezuela, pero no sé si sus padres tuvieron, o sus familiares tuvieron vinculación con política. Pero es muy amigo de Álvaro Uribe, se lo ve en muchísimas filmaciones, en muchísimas fotos. Él está formado en los Estados Unidos, es decir, no tiene título de economía y de políticas públicas de Estados Unidos. Fundó un partido de derecha, primero Justicia es el primer partido y el segundo es Voluntad Popular, y en todos los casos, bueno, es difícil describirlo, con verlo en YouTube, que de la manera que habla se nota el grado de violencia que tiene. Y él se entrega, digamos, él no es que es apresado, sino que cuando aparecen los primeros videos mostrando su responsabilidad en este tema de las marchas del 12 de febrero, él se entrega voluntariamente, bueno, a partir de ese momento queda preso, a esperar este juicio que termina hoy. Que terminó hoy con justamente con una condena de 13 años y pico, casi 14 años. Pero el plan, digamos, que él diseñó y que él intentaba poner, llamado la salida, tenía varios puntos que me parece que son interesantes de ver, ¿no? Porque el primero era justamente que el gobierno, digamos, a través de la prensa y a través De las participaciones populares o participaciones de estas manifestaciones, instalar la idea de que el gobierno de Maduro estaba en su fase terminal, que era un, el famoso ciclo terminado, ¿no? Después, convocar a una transición, por lo tanto, recordemos siempre que Maduro acababa de ser elegido, pero sí, era la idea de instalar que era ya una fase terminal del de la revolución bolivariana. Después se convocaba a una transición, por lo tanto, y se instalaba una especie de gobierno interino. Para esto iban a recurrir a instituciones como el Fondo Monetario Internacional, este era el tercer punto de la salida. El cuarto punto planeaba el nombramiento de una nueva dirección en PDVSA, que eso fue siempre un punto importante para la derecha venezolana. Ah, cuando fue el golpe contra Chávez en 2002, también lo primero que hicieron fue intervenir Venezuela y cortar la provisión de petróleo a Cuba. Fueron las dos primeras medidas que se tomaron. Pero lo que quieren es el petróleo. O sea, obvio. Inmediatamente se meten es, en PDVSA. Es la fuente de todos los ingresos de Venezuela. Vista, claro. Y es donde, si algo hizo el gobierno de Chávez y el de Maduro en relación a las misiones, a los cambios en cuanto a la justamente distribución de alimentos, en cuanto a la vivienda, en cuanto a la salud, fue por el dinero de que entra de, del petróleo, porque claro, antes estaba prácticamente tercerizada toda la, la producción, con por supuesto beneficio de todas las petroleras, las grandes petroleras norteamericanas y británicas. Me imagino. Cuando fue, después del golpe hubo una un intento muy fuerte por justamente neutralizar PDVSA, y ahí se conoció el grado de injerencia que tenían los países, otros países como Estados Unidos en PDVSA, porque, por ejemplo, desde Estados Unidos, a través de los satélites, podían monitorear, por ejemplo, ¿cómo se dice? Solidificaron todos los caños donde se circulaba un petróleo más denso del tipo alquitrán. Ajá. Se solidificaron todos porque, modifican la temperatura, modifican la presión, arruinaron todo, porque eso obviamente no solo no servía más el petróleo, sino no servían más los oleoductos, los barcos petroleros, en fin. Todo esto incluso por satélite lo modificaban, porque ya estaba, PDVSA había tercerizado una cantidad de equipamiento y de forma y de mantenimiento del equipamiento que le permitía, en este caso, a Estados Unidos hacerlo. Telma, primero, ¿por qué delitos lo condenan a 13 años a este muchacho López? Y la otra pregunta mía es si el plan golpista de López se termina en él o si sigue para otro lado. Mira, la primera es instigación a las protestas, como te decía, donde murieron tres personas. Eso, instigación, incendio y no me acuerdo qué otra figura. Pero esa idea de armar... la instigación a un golpe de Estado, obviamente, sí. Y el hecho de la convocatoria o la instigación a las protestas, la muerte de tres personas, ¿no es cierto? Sí. O sea, algo indirecto, pero bueno. Y lo que me decías, por supuesto que no, porque... Es decir, creo que la figura de la acusación exactamente dice instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad privada, incendio, por esos hechos violentos, ¿no? Ajá. Claro. Y lo que me decías, si termina en él, no, porque primero está Corina Machado, la legisladora que cuando él quedó preso se encargó de recorrer el mundo y de ser recibida por todos los legisladores de derecha del no solo de Estados Unidos, sino de nuestro continente. Creo que, de hecho, estuvo con Mauricio Macri cuando estuvo acá. Ajá. Qué raro. Y también Capriles lo hacía. Es cierto que en relación a Capriles sería como un moderado, sería como alguien que busca la vía democrática, mientras que Leopoldo López es un fuerza de choque, ¿no? Sí. Es decir, es alguien que propone un cambio brusco y violento de régimen. ¿Y Capriles qué posición toman? ¿Tomó alguna posición ante esto? En este hoy, mira, yo estuve leyendo las repercusiones, no leí ninguna de Capriles, no te puedo asegurar que no haya dicho. Ah. Pero, por ejemplo, sí, Felipe González, el expresidente de España. Socialista, hombre, tío. Que está últimamente muy a la vanguardia de todo tipo de defensa de los partidos de derecha y de los partidos golpistas dentro del continente. Lindo, dijo que Venezuela se ha convertido en una dictadura de facto. También a una ONG subvencionada por Estados Unidos como es Human Rights Watch. Sí. Esa ONG ha sido siempre una punta de Estados Unidos como para, sobre todo se actuó mucho en los países de Europa del Este, cuando eran comunistas, en Rusia, actúan mucho denunciando violación de derechos humanos, pero es una operadora de Estados Unidos. Sí. También legisladores norteamericanos de ultraderecha, como la legisladora de cubano-norteamericana Ileana Ross Lehtinen, también Marco Díaz-Balart, también el senador Marco Rubio. Rubio aprovechó y de paso le echó la culpa a Obama. Como están ya empezando ellos a entrar en etapa electoral, aprovechó y dijo que la culpa era de Obama porque está coqueteando con el acercamiento a diversos regímenes, claro. Entiendas el cubano y el venezolano, ¿no? ¿Hay antecedentes de que en América Latina de que un tipo que intenta un golpe de Estado se lo aprecie y se lo juzgue tan rápidamente y se lo deje preso? Que yo recuerde, no. No, ¿no? Que yo recuerde, la verdad que no. Que haya así por intento, no. No lo recuerdo, no tengo toda la historia en este momento en la cabeza, pero me parece que no. Ahora, esto levanta mucho el avispero de toda la derecha, que está en general, todo el arco de la derecha está diciendo que Venezuela se acaba de convertir, si no lo era antes, que por ya eso, yo creo que ahora empieza una dictadura. Claro, ahora empieza un ciclo, ya de hecho el momento en que se fue dicha la sentencia, hubo enfrentamientos en la calle entre defensores de Leopoldo López y detractores de Leopoldo, o defensores del gobierno de Maduro. Eso en el momento mismo de la sentencia. Y yo creo que efectivamente cuando, digamos, en los días sucesivos va a haber seguramente alguna repercusión en esto, no solo en Venezuela, sino también en toda nuestra región, en toda América del Sur. Telma, te cuento que tenemos en el teléfono a Saúl Ortega, que es diputado de la Asamblea Nacional y presidente del Parlasur. Ortega, muy buenas tardes, acá estamos en Radio Nacional Argentina para charlar con usted. Yo soy Carlos Barragán, está la señora Telma Luzzani y Jorge Alperín. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por atendernos, ¿eh? Y todo, mirá qué bien que lo había presentado yo. Y sin embargo, se nos corta. ¿No está? No está. Bueno, estábamos intentando comunicarnos para que nos cuenten mejor cómo están las cosas en Venezuela, después de que salió la sentencia que lo deja 13 años, ¿no? A Leopoldo López. 13 años y moneda, 7 meses creo y algo más, así que son prácticamente entre 13 y 14 años. Ya lleva un año y medio. Así que supongo que se la cortará un poco la sentencia porque ya hace un año y medio que está preso, ¿no? Ahí está, ahí lo tenemos, a Saúl Ortega. Ortega, ¿qué tal? Muy buenas tardes, acá estamos en Radio Nacional. Los saludo a Carlos Barragán y estoy con Telma Luzzani y Jorge Alperín. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Un saludo para todos ustedes. Muy buenas tardes. Conversábamos aquí, Ortega, sobre esta sentencia que ha caído sobre Leopoldo López. Y bueno, y yo me preguntaba cómo se encuentra la derecha venezolana en este momento después de conocerse el fallo. Mira, sobre qué preguntárselo a alguna de la derecha, yo no puedo responder por ello. Ahora, si tú me preguntas a mí, creo que ha sido una medida justa, conforme a derecho, y bueno, de verdad que nos satisface porque es una señal del Poder Judicial de que Venezuela no hay impunidad, venga de donde venga, venga el sector político, económico, social, religioso, militar, no puede haber impunidad para aquellos sectores que definitivamente, pues, digamos, violentan el sistema democrático y tratan de imponerse por la fuerza con consecuencias, pues, de muertos, heridos, pérdidas económicas incuantificables. En fin, es la consecuencia, pues, de quienes buscan los atajos, ¿no? De quienes buscan el atajo del poder por vías no democrático. Sí, buenas tardes, señor. Le quería preguntar, para que conozca el pueblo argentino, ¿cuáles son las pruebas de la culpabilidad de Leopoldo López? Mira, él mismo se mandó a grabar por los canales de televisión privada, porque él creía que ese movimiento sedicioso iba a tener éxito, y él se cuidó de que el mundo conociera que él era el líder de ese movimiento insurgente, de esa rebelión. Y ahí están los testimonios, pues, de los propios canales privados, donde él hizo pública el llamado al sedicioso y la consecuencia de la violencia contra el organismo del Ministerio Público, la Policía Técnica Judicial y otros organismos públicos, que tuvieron consecuencias sumamente graves en la ciudad de Caracas y en otras partes del país. Sí, usted se está refiriendo a esa, digamos, a esa intentona conocida como la salida. Eso es correcto. ¿Y cuáles eran las concretamente los objetivos? Porque tengo entendido que era un plan a largo plazo. Quería preguntarle... No, la búsqueda del poder político por vías violentas. Claro. Ellos suponían que el gobierno iba a caer producto de la presión de este movimiento sedicioso. Lo que quería preguntarle era si en este momento, a pesar de que Leopoldo López está preso y sentenciado, si esta intentona puede tener alguna sucesión, si puede haber algún otro grupo que esté intentando lo mismo fuera de la cárcel o con vínculos con López. Mira, siempre van a existir. Acuérdate que esto es un plan foráneo donde está la CIA, la NEC, el USAID, en fin, es el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica quien está detrás de estos grupos violentos en Venezuela, también existe en Argentina, en Brasil, en Ecuador, donde quiera que hay democracia y gobierno progresista, hay un intento de desestabilizar y buscar vías no constitucionales para que estos grupos de la derecha lleguen al poder. Por cierto, hoy estamos recordando el nefasto 11 de septiembre del año 73, donde grupos facinerosos atentaron contra la vida de Salvador Allende, contra la democracia y los derechos humanos del pueblo chileno. Y bueno, qué caro le costó a la sociedad chilena ese intento sedicioso y antidemocrático. Todavía tengo fresco el recuerdo, bombardeando el palacio, los asesinatos en los estadios, la muerte de Víctor Jara, de Pablo Neruda, el incineramiento y quema de libros de las bibliotecas y de las universidades, en fin, el horror del fascismo, de la ultraderecha. Bueno, en estos tiempos han venido refrescando pues esa cultura fascista de la ultraderecha, y a eso respondía el movimiento que dirigió el señor López y otros venezolanos que lo acompañan. Saúl Ortega, en estos días en que se agitó el conflicto con el vecino país de Colombia, los grupos de derecha en Venezuela se han tranquilizado, están más pasivos. ¿Qué viene sucediendo? Mira, ellos están allí. Afortunadamente, Venezuela se prepara para un proceso electoral. Todos los grupos de la derecha están participando, tienen inscripción de candidatos. El problema está que tienen una doble cara, ¿no? Por un lado participan en el proceso electoral, pero también acarician salidas no democráticas. Ya nos tienen acostumbrados a este tipo de conducta política inmoral, que no responde pues a lo que es el sentir mayoritario del pueblo venezolano, que tiene claro que nuestra constitución establece los mecanismos legales, constitucionales, pacíficos y democráticos para aspirar al poder político. Pero bueno, estamos en un país petrolero y las grandes transnacionales pues quieren contabilizar en sus haberes la reserva petrolera venezolana, y estos grupos de la derecha son financiados por estos sectores de poder que quieren a Venezuela en su contabilidad. Señor Ortega, Enrique Capriles Radonsky, ¿está dentro del grupo este o dentro del grupo de los sectores que quieren acceder al poder en forma democrática? Te digo que están en la dualidad. Capriles, el 14 de abril, ¿no?, del 2013, convocó, igual que Leopoldo, una rebelión. Sí, quiso desconocer los resultados. Él desconoció los resultados. Ahí se ve que no es un demócrata y hubo unos cientos de muertos, ¿no? De heridos, mutilados. Entonces, él también responde pues a esta derecha, que así como participa en el proceso democrático, también desconocen. Es muy común oír en de estos voceros atacando al órgano electoral, minando la credibilidad del poder electoral para ellos pues justificar sus corridas y sus trapacerías. Saúl, le agradecemos muchísimo la comunicación, le mandamos un abrazo y en el abrazo este un abrazo a su pueblo de Venezuela. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hablábamos con Saúl Ortega, que es diputado de la Asamblea Nacional y es presidente del Parla Sur. Estaba justo mientras escuchábamos a Saúl Ortega mirando algún Twitter que circula en Venezuela y efectivamente Enrique Capriles tuiteó, digamos, en contra de la condena a Leopoldo López, señalando en el Twitter ese camino de libertad de Leopoldo López y todo está en manos de cada venezolano. Leopoldo preso. Está este gobierno de fuerza, dice. Sí, yo creo que... con un perfil más tranquilo que lo que es la oposición más agresiva. Pero sin duda, si nosotros tomamos como que desde el triunfo de Maduro se ha intentado desestabilizar, impedir que gobierne, tratar de esmerilar ese gobierno por varios medios, me parece que de acá a diciembre, cuando son las elecciones legislativas, de todas maneras no se va a tranquilizar, sino muy por el contrario, se va a usar esto como tema de futuras manifestaciones y futuras protestas, ¿no? Una cosita que vos nombraste, lo de Colombia y Venezuela, mañana sábado se reúnen en Quito, en la capital de Ecuador, las dos cancilleres, la canciller de Venezuela y la canciller de Colombia, para resolver este conflicto de la frontera por mediación del gobierno de Correa. Telma, mañana Visión 7 Internacional. Sí, señor, mañana cumplimos 10 años. ¡Ah! ¡Epa! ¿Y ahí? 10 años a las 2. Pero torta ya nos trajiste. Gracias por la torta. Riquísima. A las 2, de 12 a 1, vamos un poquito más temprano mañana. Ok, mañana Visión 7 Internacional con Telma Luzzani a las 12 del mediodía. Y ahora vamos al informativo de Radio Nacional y ya venimos.